contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Queridísimos naranjos, estamos aquí otro viernes y ¿saben qué? Les tenemos algo muy especial, pues sí, es un especial trans. Así que vamos a iniciar este bellísimo programa. Yo soy Ladayo. Buenas noches, ya me conocen, mi nombre es Carla Yadira y la población trans se toma ahora el espacio de Pélame la Naranja. Estamos aquí completas. Estamos, ahorita vamos a presentar un espacio muy interesante que va a ser Migración Trans. Con nosotros está la licenciada Lidia García, está también nuestra una compañera que es Reina de Belleza, representando a Manabí, es Adriana Basurto, y otra compañera que nos ha venido a visitar como recién llegada del país, viene del extranjero, Sarita, Sara. Quisiera presentarle cada uno. Lidia, preséntate. Buenas noches a todas y todos que nos están escuchando ahorita por la radio de la Casa de la Cultura en este programa de Pélame la Naranja. Como ya les dijo Carla, mi nombre es Lidia García, yo soy socióloga y la idea ahora es hablar un poquito sobre el tema de migración, me contaba Carla, ¿no? Entonces mencionarles un poco que esta idea de empezar con el tema de la migración transfemenina surgió porque hace algunos años yo trabajaba en un boletín sobre políticas migratorias y queríamos hacer un boletín sobre género. Y casi siempre hemos pensado el género vinculado a mujeres y decíamos, no, a ver, primero conceptualicemos el género y miramos qué género no tiene que ver pues precisamente con qué pasa con las mujeres, sino que va mucho más allá, ¿no es cierto? Expresa un montón de diversidades, de mirar la sexualidad, de mirar los roles sociales, de mirar lo masculino y lo femenino. Y logramos hacer una entrevista con una compañera que venía de Italia, una compañera transfemenina que era de Manabí precisamente. Ella estaba por aquí unos momentos porque había migrado a Italia y ella ya se desenvolvía como enfermera. Entonces logramos hacer una entrevista sobre este tema y me pareció súper interesante y la verdad a partir de ahí empecé a mirar que había poca investigación sobre el tema de migración transfemenina a nivel interno y a nivel externo, digamos internacional. Y empecé a trabajar un poquito lo de migración. Perdona, querida, para que no nos sueltes toda la sopa, sino que nosotros queremos que se queden toda poco la poco, hora. Poco, acá. Poco. Así que vamos siguiendo solo con la presentación y después vamos a seguir con lo demás. Y sí, también queremos recordarles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como el Pélame la Naranja, el Punto, las Pornógrafas y también Vida Animal, ¿por qué no? Así que, bueno, empezamos también con quería presentarles a todas, ajá, por favor. Muchas gracias por la invitación acá de Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Sara y un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Tú dime tu profesión, ¿de dónde vienes? Bueno, yo soy ecuatoriana normalmente, pero yo sí viajé a Corea. Pasé un buen tiempo allá preparándome en lo que es el idioma coreano, y estoy actualmente actualizándome en lo que es inglés. Hay una gran diferencia entre Corea y Ecuador y a mí me llamó mucho la atención el trato acá en nuestro país sobre la comunidad trans. De mi parte hay he visto mucha discriminación, muchas cosas, he visto que cuando yo voy en el trolebús, las miradas, es una fobia bastante grande. En Corea, si bien es cierto, es un país que sufre muchas cosas, es espectacular el trato a la gente, el respeto y a la comunidad y a todo lo que se vive allá. Muchas gracias, ya nos vas a compartir más experiencias de en tu vida en Corea. Ahora sí, Andrea, preséntate. Bueno, Adriana. Muy buenas noches con todos, gracias por la invitación a la radio. Muy contenta de poder colaborar con la comunidad, muy feliz porque se está logrando muchas cosas muy importantes. que con el tiempo de los años queremos que vaya mejorando. Como ya reitero, pues agradeciendo a todas las personas que ahorita nos están escuchando y que pues que se queden todo el tiempo, porque el programa está muy muy interesante y que se queden con nosotros. También tenemos una sorpresa que a los tiempos nos viene a visitar, es Brigid. Hola chicos, ¿cómo les va? Un saludo especial a todos ustedes. Espero nos sigan escuchando y tenemos grandes sorpresas para ustedes. Besos. Y especialmente un saludo especial para todas las chicas T que nos están escuchando, están bien, ¿cómo llama? Nos decían que nos iban a ver, iban a esperar esta hora, entonces ahí estamos de chicas. Y bueno, empezamos entonces con el programa. Carlita, por favor, preséntanos el tema para continuar con la entrevista. Va a ser un juego un poco dinámico. Vamos a ir con un juego un poco dinámico porque en esta vez vamos a hacer un cafecito con... Pero en este caso las entrevistadas nos van a preguntar a nosotros y vamos a interactuar todos. Así que, bueno, por lo pronto nos vamos con un radioteatro. Después de muchos intentos infructuosos, debido a la clandestinidad de nuestra entrevistada, al fin hemos logrado contactarla. Me refiero a ese órgano femenino tan reservado. Entrevista al clítoris. El clítoris. Muy buenas. Y muy agradecido por estar hoy ante nuestros micrófonos. Al contrario, el agradecimiento es mío. Todos los demás órganos suelen darse a conocer. Les preguntan, el corazón, los riñones, el estómago, hasta el pene. ¿Ah, sí? Pero a mí no. Soy el órgano más silenciado de la historia. Ya escucharon ustedes su voz. Nuestra entrevistada, aunque lleva un nombre masculino, clítoris, habla naturalmente en femenino. ¿Podemos saber de dónde viene el nombrecito? Mi nombre tiene origen en una palabra griega, clítoris, que significa pequeña montaña, montañita. ¿Ah, sí? Pero ustedes los varones han levantado una montañota de ideas falsas sobre mí. ¿A qué se refiere? Me refiero a que yo, el clítoris, he sido el órgano del cuerpo humano más insultado y perseguido en infinidad de culturas y religiones. ¿Puede poner un ejemplo? Claro. Durante la Edad Media, hablar de mí se consideraba pecado. ¿Ah, sí? En algunos países del mundo, me mutilan, me arrancan del cuerpo de la mujer. Uy. Al sexo femenino se lo llamó puerta del diablo. ¿Y por qué esa campaña de difamación y violencia contra usted? No sé. Tal vez porque yo soy el único órgano del cuerpo que solo sirve para dar placer. Pero con el pene pasa lo mismo. No, por favor, ni se le ocurra comparar. ¿Ah, no? No, el pene es un órgano multiuso. Sirve para el placer, pero también para fecundar y hasta para orinar. Claro. Además, mi hermano el pene es un órgano público. Hasta se han levantado monumentos al pene. De mí, apenas se conoce la forma. Pues, ya que estamos en esas... ¿Cuál es su forma y tamaño? Más grande de lo que se imagina. No me digas. Sí, yo soy como una Y, una Y invertida. Claro, solo muestro la puntita. Sí. El resto va por dentro, sobre la vagina. Fíjese que en promedio yo mido entre 8 y 12 centímetros de largo. ¿Sí? Y 6 centímetros de ancho. Pues algunas personas lo comparan con un pene pequeño. Ay, se equivocan. Más bien, el pene es mi hermano menor. ¿Hermano menor? Aunque a los varones no les guste saberlo, en las primeras semanas de gestación todos los embriones estaban en la línea de montaje femenino. No le entiendo. Al principio, todos iban a ser mujeres. ¿Sí? Sí, por eso los varones tienen tetillas, aunque no les sirven de nada. Pues sigo sin entender. Después de varias semanas, la testosterona masculina comienza a actuar y con los mismos materiales con que se iba a fabricar el clítoris, la naturaleza fabrica un pene. No me diga. Un pene viene siendo como un clítoris fuera de lugar. Pues me sorprende esa información. Fíjese que el pene y yo nos comportamos igual. ¿Ah, sí? Cuando me excito, mi interior se llena de sangre. Se agranda y se pone duro, igual que un pene. Pero yo tengo una enorme ventaja sobre mi hermano menor. ¿Puede explicarla? Sí. En esa puntita que apenas se ve, en esa puntita que sobresale cuando estoy excitada, tengo 8000 terminaciones nerviosas muy sensibles. ¿Igual que el pene? No, el pene tiene apenas la mitad, 4000 terminaciones. O sea que... O sea que conmigo, la mujer puede conseguir el doble de placer que el hombre. Yo soy multiorgásmica. Bueno, tengo una curiosidad. ¿Es cierto que los hombres tienen orgasmos más rápidos porque usted, el clítoris, es demasiado exigente y requiere mucho tiempo? También se equivoca en eso. ¿Ah, sí? Si a mí me tratan bien, con ternura, puedo responder en un par de minutos. ¡Ah, caramba! Y dígame, ¿es cierto que a usted también lo afecta la impotencia y que se deteriora con el tiempo? ¡Muérase de envidia! Yo no envejezco. Yo mantengo la misma sensibilidad toda la vida. Una mujer tiene la misma capacidad de llegar a un orgasmo a los 20 que a los 95. ¿Quiere añadir algo más? Sí. Y lo digo con mucha alegría. Soy el órgano más lindo de todo el cuerpo humano. Estoy donde estoy solo para dar placer a mis dueñas, las mujeres. Una producción de radialistas.net. Y bueno, regresamos con nuestro programa que es Alotrans, en especial Alotrans y las trans nos hemos tomado el espacio. Y empezamos con nuevamente con Lidia, que nos explicabas por qué hiciste este trabajo y qué te salió de resultado de esta investigación. Bueno, Carla, les contaba que yo había empezado por esta entrevista, digamos un poquito, que se asomó en la vida con esta chica transfemenina que venía desde Italia y... pues me di mucha curiosidad por empaparme un poquito más del tema. Vi que no había, digamos, muchas investigaciones al respecto, sobre todo en el Ecuador, pero sí había investigaciones un poco en Brasil, por ejemplo, sobre el tema. Y luego fue lo que trabajé para mi tesis de grado en la maestría. Entonces, digamos que fue así como algo muy, muy importante que me enriqueció a mí bastante, sobre todo en la temática. Yo empecé a hacer primero migración interna. Digamos acá, mirar qué estaba pasando con la migración de las personas transfemeninas que llegaban a Quito, por qué lo hacían, y me había encontrado que esta migración interna era una migración que estaba en total circularidad. Es decir, las personas transfemeninas venían a Quito, quizás era este su lugar de destino, pero eso no significaba que se estén desplazando por múltiples puntos del país, principalmente por Manabí, por Santo Domingo de los Áchilas, por Guayaquil, por Loja y Ambato, en el caso de la migración interna, que es lo que yo miré, y para contarles que fue en el 2014, porque de pronto hasta acá ya hay nuevos cambios también en este tipo de movilidad, y quizás ustedes que están en el día a día nos pueden contar y actualizar un poquito. Y en el caso de la migración internacional, me sorprende el tema de Corea que nos estabas contando tú también, porque de lo que yo encontré en las entrevistas que yo realicé, decía que hace algunos años, sobre todo en el 2000, la migración internacional era sobre todo a España, digamos, por la facilidad de la visa, y desde España las poblaciones trans se podían trasladar a Holanda, que era un país, digamos, muy abierto con las poblaciones LGBTI, y también a Francia, se encontraron bastantes poblaciones en Francia. Pero a raíz de que empieza a haber unas restricciones mucho más fuertes migratorias para España, la migración latinoamericana, sobre todo, mejor dicho, ecuatoriana, empieza a trasladarse sobre todo a Argentina y Chile. Es allá donde ahora podemos encontrar algunas personas transfemeninas ecuatorianas que se encuentran trabajando allá en diversos espacios y muchas de ellas también en los servicios sexuales, ¿no? Entonces, mi tema también se vinculó un poco al trabajo sexual de alguna población transfemenina y a esta circularidad migratoria. Y digamos que muchas de ellas, con esta un poco de facilidad, porque están dentro del continente, ya no tienen que cruzar el océano, también regresan acá al país y también vuelven a visitar a su familia que se encuentra en diferentes provincias. Entonces, ahí veía cómo se articulaba de alguna forma la migración interna con la migración internacional. Entonces fue este como mi hallazgo. Ah, eso fue el fundamento para tu estudio. Ahora, tú tienes aquí a dos compañeras que son de provincias y otra compañera que ha viajado al exterior. ¿Qué les preguntarías? Yo le preguntaría a Sara, ¿verdad? ¿Por qué elegiste Corea? Me llamó muchísimo la atención el país. Bueno, soy una chica trans que obviamente anteriormente era hombre. Al momento que procedí a hacer el hay muy poca aquí la cultura K-pop realmente. Entonces conocí a una artista que normalmente acá es por lo común que canta K-pop. ¿Qué es el K-pop? K-pop es el pop coreano. El pop coreano. Eso es como el reggaetón allá en Corea, o sea, es una tendencia súper moderna. Y esta chica, me gustó su costumbre, su cultura y todo, era una artista, pero que aquí normalmente en Ecuador puede pasar como el chinito, pero es una chica muy famosa allá en Corea, y pues me motivó a viajar allá, y viajé con ella conjuntamente, pero para sacar la visa, te prometo que fue un lío, porque en mi cédula, y recién nomás es que ahora podemos usar la cédula para determinar nuestro sexo por género. Entonces en ese tiempo, no, tenía que nuevamente quitarme todo, maquillaje, todos los trucos para poder viajar a Seúl. Pues tenía que sacar la visa de, porque en Corea también es visa de estudio en este caso, y también lo que es los permisos obviamente del país con todo eso. Por eso yo viajé como un hombre a Seúl, y ahí sí como trans tuve que allá nuevamente retomar mi rol de trans, pero ya te digo, es muy admirable allá. Hay trans también coreanos, chicas trans coreanas que son súper chéveres, o sea, tienen ese respeto a la cultura, pero obviamente hay sanción para la prostitución, ahí no te puede, no hay, o sea, no es libre la prostitución como en otros países, es bastante fuerte la prostitución allá en leyes, ¿ya? Pero obviamente en la clandestina sí la hay. A través del internet de pronto es donde se pueden dar los enganches del trabajo sexual, digamos, pese a estas restricciones que existen. Sí, pero también hay una calle, te puedo decir, hay una calle donde la chica trans o la chica normal, entre comillas, se exhibe en ventanales gigantes para poder hacer su exhibición de cuerpo. Y si le agrada a los hombres o los chicos que quieren entrar con ella, pues entra tranquilamente a hacer su ocupación. De ahí normalmente hay redes sociales, hay obviamente hoy por hoy que hay el famoso Facebook, allá también se maneja bastante lo que es WhatsApp. El internet allá es gratis, o sea, tú en todo lado lo encuentras, en el parque, te vas a cualquier lado, en el metro, en todo el internet tú lo encuentras a todo. Entonces los chicos tienen toda la facilidad para encontrar lugares donde puedan tener distracción. Toma un momentito, les comparto a los amigos que nos están escuchando que pueden seguirnos por las redes, Pégame la Naranja, por Facebook y también pornógrafas, las pornógrafas. Y no se olviden que a partir de febrero viene la segunda etapa de las pornógrafas, todo recargado. Ahí quizás yo quisiera comentarles un poquito lo que tú me cuentas, es interesante, ¿no? Porque a lo largo de la tesis también veíamos cómo estas fronteras espaciales, corporales y temporales incluso, ¿no es cierto? O sea, es como que se van abriendo espacios dentro del espacio público a determinadas horas del día o de la noche, donde es más fácil que la población transfemenina pueda circular libremente, sin estas miradas que tú dices, sin que muchas veces incluso la policía les moleste de determinada manera, ¿no es cierto? Y lo que tú mencionas en Corea, que hay una calle donde donde la gente también puede exhibir su cuerpo para ver si es contratado o no, nos da cuenta de esas fronteras, ¿no? En un país donde está prohibida la prostitución también de alguna forma, también tienes estos espacios, digamos, estos recovecos que te permiten continuar con este tipo, de, brindar este tipo de servicios. Obviamente no, no está, no uh-huh. se exhibe desnuda, uh-huh. obviamente uh-huh. se exhiben con cuerpo hasta cierto límite, allá no hay ese totalmente desnudo, ¿no? No uh-huh. puede. Siempre hay un cierto límite allá. Sí, y ya, Adrianita, lo que quería, queríamos preguntarle, ¿cómo así viniste para acá, para Quito? Bueno, la experiencia más es con mi familia, ¿no? La gente creo que busca ubicarse en un estatus social ya más económico, ya que en Manabí pues no hay mucho trabajo, la cosa es un poco más complicado para generar ingresos estables y para numerables familias, porque no son un hijo, sino que varios hijos, entonces esa fue la razón. Ya 17 años aquí en la ciudad, muy feliz de estar aquí en Quito, la verdad no he tenido ningún inconveniente, muy muy tranquila, he contado con apoyo en todo momento, la verdad las cosas están cambiando, que es lo importante. Y les comento algo, ayer estuvimos en un taller con los cadetes de la policía y eso le vamos a contar más después porque fue una experiencia muy muy emotiva y vamos, primero terminemos este tema primero. ¿Y qué conclusiones después de esta investigación que tuviste? Bueno, yo unas conclusiones digamos que no, digamos un poquito, digamos para poder resumir un poco. Era mi tema vincular un poco también el concepto de sexualidad, ¿no es cierto? La sexualidad, que dentro de la sexualidad abarca como estos patrones o estas sociedades más heteronormadas o, digamos, un poquito más abiertas hacia la homosexualidad, ¿no? El pensar también las jerarquías sexuales, ¿no? Entonces, aquí en la tesis hablaba que la migración se da principalmente por dos cosas. Como tú decías, Adriana, por un tema de cambiar las condiciones de vida, porque se da la migración que nosotros ya conocemos en Ecuador. Y también un poco se hablaba también del sexilio, ¿no es cierto? Había una autora que nos hablaba del sexilio, que era mucha población lo que busques una libertad para cambiar su cuerpo, para tener mucha más autonomía e incluso para después de este cambio poder volver otra vez con sus familias, porque muchos también habían sentido discriminación familiar, ¿no es cierto? Estoy hablando también de algunos años. Entonces, este poder migrar para poder hacer estos cambios corporales que son muy importantes en la población transfemenina también les permitía ir circulando, ¿no es cierto?, por el territorio. Entonces, en diferentes territorios iban haciendo distintos cambios corporales. Entonces aquí yo vinculaba un poco cómo la migración, que es un hecho social, que se da por dinámicas económicas, culturales, incluso jurídicas, también se da por un tema de sexualidad, ¿no es cierto? Y un tema de autonomía y un tema de libertad, que era muy importante en el caso de la población transfemenina. Ahorita queremos aprovechar que nuestra amiga Brigitte ya está, que nos visita a los tiempos. Quisiéramos preguntarle a ella, ¿cómo te está yendo por aquí, por Quito? Pues bien, chicos, a pesar de toda mi historia que les he contado, vamos prosperando. Ahora trabajo en el CNE y gracias a Dios las puertas Quito me las abrió muy fácil. Y gracias a Dios estamos prosperando y saliendo adelante. Eso, chicos, quería comentarles. Muchas gracias, Brigitte, y esperemos que muy pronto encuentres el amor de tu vida también que estás buscando. Sí, llegué esperándonos, igual a ti, Carlita, ¿no? Hacemos un dúo de matrimonio ahí. Bueno, esta Brigitte siempre... Lidia, ¿qué más encontraste? Ahorita que ustedes... ¿Qué podemos sacar de conclusión de todo? Ahorita como ustedes hablan de Quito, ¿no es cierto?, como una ciudad que les ha abierto las puertas, ¿no?, como la capital de la República del Ecuador, digamos, de algún modo es una ciudad que les ofrece un tema de servicios también, ¿no es cierto?, a la población transfemenina donde se puedan vincular. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que me parecía, yo hacía la comparación en temas de violencia y discriminación entre Quito y Guayaquil. O sea, ¿por qué hay más migrantes trans a Quito que a Guayaquil? El número exacto, y si me lo van a perdonar como investigadora, está en la encuesta que se hizo de las condiciones de vida de la población transfemenina en el 2013. Y lo importante de esto era que Quito cuenta con varios colectivos, colectivos muy fuertes que han brindado, digamos, de alguna forma cierto sustento o apoyo y cierta sensibilización de alguna forma a la población quiteña para que sea un poco más abierta con la población transfemenina y con la población LGBTI. Lo que no significa, como tú decías, Sara, que no hay espacios de discriminación en la ciudad, ¿no es cierto? Y justamente el 27 de noviembre que estábamos aquí, se hablaba de toda la historia de discriminación y violencia que había vivido la población transfemenina en Quito, ¿no es cierto? Entonces es importante mencionar cómo Quito también se presenta con esta disyuntiva, con estas fronteras. Y para hacer esto yo miraba los espacios, sobre todo de trabajo sexual de la población transfemenina en distintas horas en la capital. Entonces miraba el trabajo de la población transfemenina en la parte del sector de la Plaza del Teatro, en el norte en la Ye, en el sur un poco en el Pintado. Y era cómo mirar cómo los distintos horarios que les permite la ciudad y cómo los distintos espacios que también les permite, como estas zonas, van permitiendo que sea determinadas horas nomás el espacio abierto para la población LGBTI. No siempre es tan abierto, digamos, en el día a día. Entonces es mirar cómo hay estas fronteras también en nuestra cotidianidad y también en esta ciudad. Es una ciudad, digamos, que con una población grande que también te permite estar entre desconocidos todo el tiempo, ¿no es cierto? Y eso también les brinda cierta seguridad de algún modo a la población LGBTI. Y le preguntaría a Andrea, tú has visto, bueno, tú dices que no has tenido problema, pero en la cuestión trabajo, atención de salud, no has tenido... Educación. Bueno, mi historia es un tanto muy distinta, ya ustedes se enteraron ayer. Bueno, explícanos a nosotros porque aquí no saben, mis amigos no saben. Ustedes dos que estuvieron en el centro que fuimos a la policía, que hay temas que no se llegan y la gente no sabe. Yo me considero trans por mi cédula y por decisión de mi familia, pero yo soy una chica intersexual. ¿Qué quiere decir esto? Tengo los dos sexos en mi mismo cuerpo. A diferencia de las personas que no lo entienden, que no saben y no investigan, entonces no llegan a saber con claridad de qué se trata. Entonces, en el transcurso de mi vida puedo decir que he estudiado tranquilamente. No ha sido nada fácil tampoco. Apoyo familiar totalmente. En espacio de trabajo sí ha sido un poco complicado, porque la gente, como cuando ya ve tu cédula, te cataloga. Eres una estampilla que dicen stop. Entonces, eso es un problema muy grave. Pero si ya se abre, hay aberturas, yo creo que debería haber ya asociaciones para darles trabajo a chicas trans, intersexuales, lesbianas. Creo que sería muy importante, porque la gente no necesita de un título, de un cartón, para hacer las cosas bien, sino que la gente que también tiene necesidades son las que más trabajan y tienen las fuerzas de salir adelante. Entonces, como digo yo, mi situación no es tan fácil, porque tengo que estar en constante chequeos médicos. Actualmente estoy en estado de gestación, entonces son muchas cosas que la gente no va a entender, no va a captar, porque no sabe la realidad, no sabe lo que está pasando. Chicas como yo hay muchas en el país, conocidas y encontradas son 5, pero no salen a la luz por este problema, ¿no? La gente te etiqueta. Ese es el gran problema. Listo, entonces... Solo una cosita ahí porque me parece interesante lo que decía Adriana, para acotar, es justamente la discriminación, sobre todo en el mundo LGBTI, se mira en el tema laboral. Es ahí donde nosotros podemos decir, sí, quizás estamos caminando un poco más libres por el espacio público, quizás tenemos un poquito más de acceso a educación, pero ya el momento de llegar al espacio laboral, como tú dices, las etiquetas y los estereotipos tienen mucho que ver a la hora de encontrar empleo. Claro, por eso mismo es lo que la mayoría de la población busca a trabajo sexual, porque la población no le da opción a más. O sea, entonces, de qué van a vivir, de qué van a comer, también de muchas historias, también hay gente que se encarga de hermanos, de familia, de madres, personas enfermas. Entonces, las personas deberían entenderlo y buscar soluciones pronto. Y Sara, ¿cómo se porta tu familia contigo? ¿Tienes apoyo? No, mi familia, bueno, te soy honesta y soy honesto. Al principio es duro reconocerlo, es duro para la familia. Es un golpe bastante fuerte cuando tienes en tu familia un trans. Y escuchar el mismo la palabra trans ya te dice, ¿y qué pasó? en qué fallamos, en qué hicimos mal, porque supuestamente la familia es heterosexual, la familia tiene un target normal que se dice, pero el trans no es más que un ser humano que nació en un calor de familia y que necesita de ese calor para seguir adelante. Cuando hay el apoyo de la familia es súper importante, te apoya, te comprende, te da ánimos, te da ganas de seguir. Y cuando yo veo gente, y he visto acá gente trans, que lamentablemente desde chiquitos no les apoyan, porque dije yo soy trans, y dicen, no, principalmente creo que va por el lado masculino, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? Hay maltratos, hay golpes, incluso llegan hasta llevarlos hasta lugares donde solo van hombres para disque hacerse hombres, y no es así. Y después comienza, creo que ahí es el mayor nivel donde la gente sale a la prostitución, porque no sienten el apoyo de la familia. Esa es mi opinión. Obviamente hay gente que también lo hace tal vez porque ya le agradó. Y digo, esa es lamentablemente lo que uno siente. Gracias a Dios, mi familia me apoya, está conmigo, anda siempre conmigo, está en todo lado. O sea, no he tenido ningún inconveniente, gracias a Dios, en ese sentido. Y gracias a eso puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Realmente, ¿no? Yeah. A ver, última pregunta para Lidia. Quisiera hacer... En tu estudio hay sobrepoblación trans de clóset. No encontré ningún dato acerca de eso. No, digamos que todas las personas que fueron entrevistadas en el estudio era población trans, se reconocía como población trans femenina, ¿no? En el estudio. Y aquí lo que quería yo también mencionar era cómo la familia sí es como el núcleo, el primer núcleo de control de la sexualidad que tenemos los individuos, ¿no es cierto? A partir de las familias que socializamos, y por eso cuando tú dices, la familia a veces se siente culpable de qué hicimos mal, por qué tenemos una población, una persona trans, pasa por esto, ¿no es cierto? Porque como tú decías, la familia justamente está creada bajo el tema de la reproducción biológica, que es el tema de encontrar un hombre y una mujer para la reproducción, ¿no? Entonces es importante lo que decía Sara. Y desde ahí... lo que tú dices está muy bien, ¿no es cierto? En la investigación encontré que todo era un círculo también vicioso de alguna forma, ¿no es cierto? Como no eres aceptado por tu familia, sales a edades muy pequeñas, a 11, 12 años eran las personas que yo entrevisté. Carla era también una de las personas que me ayudó en las entrevistas. 11, 12 años ya salían de su familia, entonces empezaban a trabajar muchas veces en ventas ambulantes, hasta empezar a hacer pequeños cambios, quizás dejarse crecer un poco el cabello, y luego empiezan ya a involucrarse en otros trabajos, muchos de ellos ya en el trabajo sexual. Entonces, si tú no logras, saliste de tu familia, no tuviste acceso a la educación, porque te tocó trabajar, luego cuando ya buscas trabajo, ¿en qué te vas a insertar? ¿No es cierto? Es difícil y terminas ejerciendo el trabajo en los servicios o en el trabajo sexual. Entonces, digamos, este es el círculo vicioso. Lo importante que tú decías desde esto, las personas que reciben el apoyo de la familia logran acceder a educación y quizás sus vidas y quizás la migración que estas personas tengan sean muy distintas a este exilio, ¿no es cierto? Por encontrar un tipo de libertad y autonomía lejos de la comunidad que le conoce de algún modo. Entonces yo desde ese punto, Carla, no encontré, sino más bien me encontré con personas que me contaron su historia ya cuando ellos tuvieron sus transformaciones corporales. Incluso cómo iban, de acuerdo a dónde iban viajando, las transformaciones que iban teniendo, ¿no es cierto? Me acuerdo de una compañera que me decía, yo cuando llegué a Quito lo primero que hice fue dejarme crecer el cabello, que eso no podía hacerlo en mi casa. Entonces ya de Quito fui averiguando dónde hacían las operaciones, cuánto me costaba, incluso averigué en Cali, que me decían a veces que era mucho más barato. Entonces muchas incluso viajan a Santo Domingo de los Áchilas o a Colombia también por un tema de cambios corporales. Entonces era como interesante. No sé. Si puedo decirlo, pero claro, muchas veces las chicas trans que no están, vuelvo al nacimiento desde sí, que sí. Uno está desde la familia, no tiene el correcto asesoramiento o no tiene el correcto apoyo de la familia, porque es muy distinto. Tú sales y se junta con una persona que yo sé un lugar donde te puedes hacer una cirugía, yo sé un lugar donde te va a costar mucho más barato. Ponerse, perdón, caderas, ponerse senos tiene un costo bastante fuerte, legalmente hablando, en los hospitales. Pero cuando dicen yo conozco a alguien, van a terceros lugares a inyectarse cosas que tal vez en un futuro, a un año, a seis meses, al tiempo que el cuerpo también tenga una opción, le va a dañar, le va a hacer daños. Yo tuve la oportunidad de conocer a dos chicas que lamentablemente tienen el biopolímero que se había insertado, ya le bajó acá la pierna y ya no tiene el bonito cuerpo, ya tiene, se acabó el cuerpo bonito. Bueno, ese es un tema que más después en futuro hablaremos sobre los biopolímeros. Ahorita vamos a pasar ya a un espacio publicitario. Sí, solo quería hacer una última pregunta por el momento desde el espacio publicitario. Era saber si tu investigación también contempla a la población transfemenina, indígena y afroecuatoriana. Porque hemos estado hablando siempre de este tipo de experiencias en la ciudad, en las zonas así, rurales, pero mestizas. Entonces hay otras formas también de vivir este tipo de desplazamientos territoriales, y especialmente también en la Sierra Ecuatoriana y en el Oriente. Sí, no contempla, mi población se basa justamente en mujeres transfemeninas mestizas. Pude entrevistar a una persona que venía del Oriente, que tenía, se reconocía, digamos, como indígena, pero claro, su situación era muy diferente al resto, entonces digamos no la ubiqué dentro de la tesis para poder cerrar un poco el tema de población mestiza, ¿no? Y algunas averiguaciones, es decir, también pensando en el mundo indígena, que surgieron a lo largo de la tesis, se pudieron hacer, pero tienes dos categorías de lo poco que hay, si puedo decir lo poco que averigüé. La una, que la comunidad le maltrata mucho a la población transfemenina y ella tiene que salir de allá y otra vez a las ciudades, o incluso mendigar muchas veces dentro de la comunidad. Y otra, que la comunidad le ve a la persona trans como una bendición, como que tiene dos corazones, ¿no es cierto? El masculino y el femenino dentro de su propio cuerpo, por lo tanto es una bendición para la familia. Entonces eran dos perspectivas totalmente distintas, y para poder yo dar algún tipo de resultado tenía que además averiguar de qué comunidades se trataban por estas dos formas de rechazo o de aceptación muy diferentes, ¿no es cierto? La una era rechazo y la otra era una aceptación casi así como que era algo muy importante para esa familia, digamos, una bendición tener una persona que decía tenía dos corazones dentro de ella. Entonces, desde ese punto de vista, dejé el tema ahí reservado, digamos, y no trabajé ya el tema indígena para no ampliar un poco, pero de lo poco que consulté había estas dos perspectivas, digamos. Sí, lo que conozco es que muchas compañeras también vienen del Oriente, vienen huyendo de sus comunidades debido a que si son descubiertas su identidad, hacen una especie de ritual. Si no son cambiadas o normalizadas, se las lleva a un sitio para que ahí mueran, o no sé, según una compañera me contó, o sea, que les llevaba a un sitio para que ahí tiene que estar hasta que mueran. Entonces, según ella me contaba, que debido a ese ritual que hacían con los niños, que eran diferentes, entonces ellos tenían que escapar, huir de su comunidad. No sé si vamos a espacio publicitario, me avisan. Claro, vamos en este momento a espacio publicitario. Yo solo quería decirles que, una vez más, no se olviden de escribirnos a nuestras redes sociales, Pélame la Naranja, El Punto, Las Pornógrafas, Vida Animal. Estamos ahí también al 0983-779441 si tienen alguna duda. Y ya volvemos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CFE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Mm-hmm. Bueno, compañeros y compañeras, que todas las que nos están escuchando, especialmente dedicado a las compañeras del grupo T, que están muy pendientes de este programa. Vamos a pasar a la segunda parte, que es el taller y conversatorio que tuvimos las tres compañeras que estamos aquí, Sara, Andrea y su amiga Carla, tuvimos... Tuvimos ayer con los cadetes de la policía. Entonces, hoy vamos, voy a pasar de entrevistadora a entrevistada. Entonces, vamos a tener a nuestras dos entrevistadoras. Las dos se van a presentar en este segundo espacio. Bueno, ¿quién van a ser? Yo la vallo, ya me conocen. Yo, Lidia, que andaba hablando de migraciones, estoy ahora de entrevistadora, es un gustazo. Cuéntenos, porque justamente habían momentos en los que querían hablarnos de ese taller que dieron a la policía. Me estaba cuestionando cuáles fueron las reacciones, el por qué llegaron ahí principalmente. Bueno, la invitación fue al Grupo Crisalis. Yo soy presidenta del Grupo Crisalis. Entonces, nos pidieron que el apoyo de compañeras trans para que todas las siglas de la comunidad LGBT estén en ese conversatorio, porque había sido un seminario internacional que había sido toda la semana, que habían tenido los cadetes, y ayer, el día de ayer se terminaba este seminario con lo que era vivencias de la población discriminada, en este caso la población LGBT. ¿Y cuáles fueron sus reacciones? Bueno, me encantaría saber también qué metodologías usaron para poder llegar a ellos. A ver... se utilizó un poquito el taller, la proyección de diapositivas. En nuestro caso, las tres hicimos nuestras historias de vida. Eso. Pero, bueno, me gustaría también saber cuáles son esas reacciones. ¿Cómo empezaron a hablar sobre su... su identidad, hablar sobre su propio sentir, sobre sus propias formas de estar en un cuerpo que para ellos obviamente no puede ser reconocido porque no lo han vivido, o a veces no lo cuestionan por la normalidad, por la socialidad en la que vivimos, y les impide también ver? La policía sobre todo suele ser muy heteronormatizante y llega un punto en el que no pueden entender estas diversidades. Por ejemplo, si estamos en espacios como un bar o discotecas, sabemos que muchas de nuestras amigas siempre son mal vistas por este tipo de personas. Entonces me encantaría saber cuáles son esas reacciones de ellos al poder saber sobre sus experiencias. ¿Tenían dudas? ¿Tenían preguntas sobre ustedes? Tenía muchas dudas. Yo quisiera primero contar cómo me sentí yo. Porque para mí fue algo casi histórico, porque desde que yo inicié en esto del activismo, lo principal era tener un conversatorio con la policía. Y en este caso, el día de ayer fue algo muy especial para todos los compañeros activistas que tuvimos ayer, porque según me comentaron que el año pasado había habido un primer taller ahí, y no ha habido la misma aceptación que tuvo el día de ayer, porque los profesores, los directores de la academia y los estudiantes estuvieron muy atentos a lo que se llevó en el taller. En mi caso fue algo tan emocionante que casi lloré, no sé si me vieron las compañeras. Entonces me gustaría también que indicara Sara cómo se sintió ahí. Bastante contenta, realmente es sorprendente ver la recepción de los señores cadetes. Fue una recepción bastante atractiva. Primero estábamos, creo, todas asustadas. Todas estábamos, creo, tomando caramelos, tomando todo, porque creo que se nos bajó la presión, porque es un salón bastante grande, bastante inmenso, donde entraron todos los cadetes de cuarto año. De cuarto año. y realmente ver tanta gente y tanta presión es muy emocionante, pero al mismo tiempo también es la oportunidad, se presenta la oportunidad de darnos a conocer nuestro lado, que es el lado trans, ¿no? Darnos a tal vez ellos, como ya tenían, ya habían tenido su, creo que en el pencil de ellos ya también estaba, ya no les cogió mucho vernos a nosotros, pero siempre hay esa, por más que haya la preparación, siempre había y cómo es y por qué y todo eso. Entonces, contarles nuestras vivencias, lo que hemos pasado el día a día, sensibilizarlos y todo eso, fue bastante aceptable. Y obviamente en mi caso, como soy trans, no fue tanta la novelería, más novelería fue lo de... Sí, que sí. Le justo a Adriana, sí. ¿Qué le preguntaba? Sí, la verdad, pues a la hora de presentarme, pues ellos, la mirada pues obviamente es muy fuerte, porque físicamente tengo la dicha de tener un físico muy bonito. Entonces, a la hora de que yo les empecé a hablar, todo el mundo era concentrado, viéndome de arriba abajo, analizando como cronómetro, como que, o ese pipipi, para ver dónde hay la falla. Y justamente pues le pregunté a uno de los policías, que yo decía, que qué aspecto ve en mí, y lo único que fue decir es una mujer, nada más. Entonces, lo que yo puse, ejemplo, que le digo que, o sea, no se necesita mujer, hombre, o sea, se necesita que tu cabeza esté bien con lo que tú quieres ser, a pesar de las dificultades que te pongan la vida. Creo que, como les dije a ellos, nadie les está poniendo una pistola en la cabeza para que sean policías. Les gusta ser lo que son y nadie les obliga, nadie está detrás de ellos. Asimismo pasa con esta, con la comunidad. Entonces, todo mundo quiere lograr lo que tiene que lograr por su bienestar. Pero hasta que soltaste la bomba. Claro, a la hora... y a la hora que yo les digo, no soy una chica trans, todo el mundo entonces... entonces, ¿qué pasó? A lo que yo empecé a explicarles, les decía, bueno, soy una chica intersexual. Entonces, cuando ellos escucharon esto, me dicen, se quedaron así como que, ¿qué es eso? Y vinieron la de preguntas. Fui una de las chicas que tuvo como unas más de 20 preguntas, que tuve que resumirlo en un instante, desde mi vida muy corta, en un instante resumirla totalmente, en donde explicaba que soy una persona de las pocas que tiene coraje para poder decir, sí, tengo dos sexos en mi cuerpo, que no es tan fácil llevarlo, porque tanto psicológico, hormonal, corporal, familiar, no es fácil conllevar o decirle a cualquier persona, ¿sabes qué? Soy esto, o ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y te van a decir, ¿pero cómo? Si se supone que eres esto o eres aquello. Entonces, tienes que plantearte muy bien. Y a la par, en mi vida personal, hay personas que yo les digo, ¿no? Les digo, ¿sabes qué? Soy esto. Y se quedan así, ¿qué es en serio? Les digo, sí. Ay, más charlona, me dice. Le digo, no, es en serio, estoy hablando muy en serio. Y me dice, chuta, les tocará ver. Es lo típico que dicen, no, déjanos ver. Pero en ese instante es cuando tú dices, no, pues ya no hay cómo. Una consecuencia fue que según los compañeros que habían dado la charla el año pasado, que dijeron que el 75% de los cadetes se había quedado dormido el año pasado. Este año, si llegaron al 10% de que se durmieron. Más bien los profesores se durmieron y les tomaban fotos. No, los cadetes súper atentos. Y las preguntas muy interesantes. Muy interesante. O sea, fue un instante en el que nosotros pensamos que tal vez la aceptación o la atención que íbamos a tener no iba a ser tan grata, porque desde que llegamos dijeron, verán que vienen cansados, que pobrecitos, se van a dormir, disculparán. Pero cuando ya se empezó a la interacción con todos, todo mundo era atento, se despertaban, entonces todo mundo quería decir, me llamaban para acá, llamaban para allá, o sea, estaban atentos a hacer preguntas e investigar más, que fue lo importante. ¿Y cuáles eran estos tipos de preguntas? Perdona. No, tranquila. Pero sí me gustaría saber cuáles eran estos tipos de preguntas, porque estaban vinculadas más bien a su aspecto físico o vivencias. Bueno, en lo que es aspecto físico, las preguntas que le dijeron, pues la típica pregunta, ¿no? ¿Se hacen o nacen? Que es la típica pregunta que preguntan si las trans o gays o lesbianas nacen o se hacen. Entonces ahí le tocó ya responder. Creo que fuiste tú quien respondió y dio la aclaración. Normalmente nosotras no es que nos hacemos, normalmente tenemos un mal concepto de que nos violaron en algún momento como hombres y ya somos trans, no es así. Realmente nosotros ya nacemos y nos sentimos cómodamente exhibiéndonos como queremos que nos vea la gente, ¿no? Eso es nuestra mejor forma, nuestra carta de presentación. Y a la verdad somos muy felices siendo así. Nadie nos puede decir somos tratadas, con apuntarnos con el dedo. Somos felices así. Digamos, y ustedes, además de comentarles de sus vivencias, quizás eso es lo más cercano a decir, ¿qué derechos pudieron posesionar que ustedes tenían con respecto a las personas que estaban ahí, no es cierto? Porque también el que ustedes se hayan parado ahí significaba que estaban educando a un grupo de población que quizás más tarde va a salir a las calles y que también se va a encontrar con varias poblaciones LGBTI, ¿no? Bueno, la verdad, como dijo la compañera, fue un momento muy emotivo. Porque a pesar de que ellos son, la mayoría eran varones y uno como que se... Bueno, del 100% yo le vi 60% varones y 60% mujeres. Digamos 40%. Entonces, pero, o sea, fue una aceptación en la que los chicos, hasta hubo un punto en que un chico tuvo que levantarse y fue un momento muy emotivo para toda la comunidad porque él supo dar disculpas por el comportamiento que anteriormente en los años pasados la Policía Nacional había tenido contra la comunidad. Entonces él dijo que, bueno, unas palabras muy hermosas, se disculpó totalmente y que esta era la nueva era para ellos y que la comunidad se sienta protegida ahora por ellos y que ellos iban a proteger a la comunidad. Bueno, ahí se hizo una retrospectiva acerca de cómo fue el histórico del trato de la policía hacia la comunidad LGBT. Entonces, inclusive había compañeros activistas que están muy dolidos porque, ustedes saben, en los años 90 hubo los grandes atropellos por parte de del Escuadrón Volante. Y inclusive no dejaban que una persona trans, una persona gay estése tranquilamente disfrutando de un espacio como puede ser elegido. Inclusive un compañero contaba ahí que había unas dos casas en elegido que esas eran utilizadas para agredir, torturar a la población ahí. Sí, era un compañero gay, o sea, él, entonces, sí, describir mismo, hasta yo también me quedé admirada a ver que los policías son los que agredían, les violaban. Entonces, hay gente que, algún profesor que sí lo tomó como medio, como una discriminación, como un llamado de atención, pero como dice ese cadete que se paró, nos hizo sentir súper bien. Nos hizo, creo que ese es el objetivo, de que la policía nos vea a nosotras como seres humanos que somos, no como bichos raros, somos personas, somos... Claro, más que todo la intención era de ponerlos a ellos en el lugar de la comunidad. ¿Por qué? Porque a la final de todos, en la familia siempre va a haber un caso como esto. Nadie está salvo de un caso así. Y lo que supimos decirle, pues, que tienen hijos, tienen familia, por la cual a ellos no les va a gustar que si ellos son así venga un policía y les falte el respeto o mucho menos les agreda. Entonces les pusimos en ese plano de cambiar papeles y que se den cuenta que la sociedad también necesita respeto hacia la comunidad. Sí, claro que hay algunas cosas que son difíciles de cambiar, porque una pregunta que le hicieron a un chico, un chico cadete y una chica cadete, le decía, ¿qué es un hombre normal para ti? ¿Qué es un hombre para ti? Fue la pregunta. Es lo que contestó fue alguien normal. Entonces la pregunta fue, ¿qué es lo normal? O sea... ellos dentro de un instituto de policía, una academia, ellos pueden ver normal todas las personas con uniforme, pelo corto, con botas, pero salen a la calle y ven diferentes estilos, gente con pelo largo, con falda, con pantalón. Entonces ya no sería normal para la gente que está en la academia. Claro, es que hay que entender que estas categorías sexogenéricas son naturalizadas culturalmente. No quiere decir que ya son dadas de por sí, que toda la humanidad ha vivido de ese modo. hay que entender esto, reconocerlo y ir sacándolo de nuestras mentes y ir también pensando en las necesidades de otros, en las necesidades de nuestros propios sentires, que a veces están normadas por este tipo de imaginarios, estereotipos, categorías que hemos asumido como únicas y verdaderas. Me encantaría muchísimo saber cuándo, o bueno, si van a seguir dando este tipo de talleres, si lo van a hacer en otro momento, en otros espacios también. Claro, es lo que me dicen, que cada año hacen esos talleres y esos como digamos, convenciones que internacionales que se dan a la policía. Entonces yo supongo que para el próximo año también nos invitarán. ¿Y en otros espacios tal vez? Bueno, tenemos también invitaciones para... Como Fundación Crisales tenemos un conversatorio también para el próximo jueves, tenemos en la Universidad Latinoamericana. Interesante, ¿en qué horario? De 9 a 10 de la mañana. De 9 a 10 de la mañana, entonces estamos todos invitadísimos a la Universidad Latinoamericana. ¿Y en qué horario? De 9 a 10 de la mañana. Estamos todos invitados. ¿En qué fecha? Jueves, no sé qué. El próximo jueves, la próxima semana. Ya, el próximo jueves, entonces los esperamos en la Universidad Latinoamericana. También queríamos hacerles un llamado nuevamente a todos estos talleres que estamos haciendo en las pornógrafas y también próximamente un taller drag. Así que estamos también esperándolos en la Casa Uvilla. Me acaban de avisar que por favor les recuerde eso, que ese es nuestro nuevo espacio como colectivo El Punto. Y una vez más agradecerles a toda su presencia, agradecer también que este es un espacio para pensar estas nuevas formas de hacerle entender a la gente, hacer entenderle a la sociedad cómo vivir de un modo más tal vez armónico y también siempre pensando en los derechos de nosotros mismos y de los otros, ¿no? Así que muchísimas gracias. Me encantaría que por ejemplo, Carlita, puedas decirnos un último mensaje para todos estos nuestros naranjos. Lo que sacamos de conclusión ayer, bueno, lo que nos gustó al final fue que los cadetes se pararon y nos aplaudieron a todos los participantes. Fue un acto, como te digo, algo histórico, que desde que había iniciado el activismo había esperado, o sea, ponerme delante de las cadetes de policía, hacer conocer nuestra realidad, de que somos unas personas normales y que no, si salimos a la calle no vamos a delinquir, no vamos a hacer nada malo. Y lo peor es que algunas personas trans somos más mejores personas que algunas personas heterosexuales. Entonces, eso fue mi momento más emotivo ahí. Igual el momento más emotivo. Más que en sí, en forma general, sería primero ese aplauso tan grande que nos llenó a todos. Todos los que participamos, pues éramos toda la comunidad. Y agradecerles por invitarnos y aclarar más este tema de nuestra diversidad de géneros. Bueno, yo de mi parte pues muy agradecida y sí, llena de felicidad por lo que estamos logrando, y sé que se vienen muchas cosas más y gustosa de estar aquí cuando quieran, pues con mucho gusto seguir charlando. Gracias. Nos encantaría también comentarles que vamos a subir la tesis, el link de la tesis, para que puedan leerlo y checar mucha más información que es relevante, porque son varios testimonios. Nos contabas que eran 25 testimonios, ¿verdad? Entonces, sí. Y después de Pélame pues loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la naranja. ¡Oh!